Es muy triste el existir desde que no estás mi vida. Es muy triste el existir desde que no estás mi vida. Hoy no encuentro el remedio para sanar la cruel herida. Ay, sí. Mucho me hace sufrir sin tus ojos de zafiro. Mucho me hace sufrir sin tus ojos de zafiro. Hoy tienes mi corazón entre llantos y suspiros. Ay, sí. En las flores del aroma hoy mi lágrima se esconde. En las flores del aroma hoy mis lágrimas se esconde. Mientras las aves y grillos con canto triste responden. Ay, sí. Dulce tesoro del alma, sin tu esquivo amor yo muero. Dulce tesoro del alma, sin tu esquivo amor yo muero. Clavaste en medio del pecho fríos puñales de acero. Ay, sí. Clavaste en medio del pecho fríos puñales de acero. Ay, sí.